Hace unos jueves atrás estuve compartiendo acerca de la responsabilidad de la iglesia y vimos que la iglesia tiene una responsabilidad con sus pastores. ¿Cuál era la primera responsabilidad? Digno es el obrero de su salario. Si alguno es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Acuerden que estuvimos hablando de algunos versículos donde Pablo hablaba sobre que el obrero es digno de su salario. También vimos una segunda enseñanza de la responsabilidad que la iglesia tiene con el pastor o con los pastores de orar por ellos, así como los pastores tienen que orar para que los hermanos estén perfectos y completos en todo lo que a Dios se refiere, la iglesia tiene que orar para que el pastor cuando abra su boca le sea dada ¿qué? Palabra. Entonces tenemos responsabilidades mutuas. Y hoy quiero hablar de una tercera responsabilidad de la iglesia. Y esta es la responsabilidad de cuidar al pastor. Y no tiene que ver con cuidar financieramente, tiene que ver con el cuidado espiritual. Así como el pastor cuida a las ovejas, la iglesia tiene que cuidar al pastor. Y me quiero referir es a no darle una gloria al pastor, a no creer que él es un hombre superior. Sí debe ser honrado y debe ser reconocido por causa de su obra. Miren 1 Tesalonicenses capítulo 5. Quiero que el pastor se cuide, quiero enseñarles que el pastor se cuide, que cuiden al pastor para que el pastor no crea que es un ungido especial o un iluminado o una super persona gloriosa, no. Solo por la gracia de Dios soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, Pablo le escribe a los tesalonicenses en el versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. No estoy diciendo que los desestimemos, sino que a veces la iglesia, y ha pasado en diferentes grupos, que la iglesia le ha dado tanto valor a cierto hombre que a lo último termina idolatrándolo y ese hombre a veces se cree un súper especial. Por ahí anda una fotico en internet de un predicador moderno muy conocido, que está en cierta campaña y detrás de él aparece como una luz. Entonces, hoy en día él es considerado como alguien especial, pues que los ángeles lo cuidan. Ah, yo no necesito que aparezca la luz para saber que los ángeles están a mi favor. Usted no necesita una luz especial. O sea, los ángeles no solo cuidan a un pastor, no cuidan a un superhombre de Dios, entre comillas. Los ángeles fueron enviados ¿para qué? Bueno, Hebreos. ¿Cuál primera? Hebreos. Miren y verás. O sea, con esto quiero aclarar algunas cosas. Versículo 14. Bueno, 13 y 14 del capítulo 1. Para que vean que los ángeles no solamente están a favor de los pastores o de los que predican, sino de todos los que son salvos. Hebreos 1:13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Cuántos son herederos de la salvación? ¿Cuántos son? Listo. ¿Los ángeles están a favor solo de los que prediquen o a favor de todos? ¿Usted necesita una luz detrás suya o una luz encima suya para pensar que es alguien que los ángeles lo cuiden? ¿O solo necesita creer a lo que la palabra de Dios dice? Yo nunca he visto sombra de seres alados, nunca he visto la luz. Lo que sé es que la Biblia dice que Dios envía a sus ángeles ¿para qué? para que mi pie no tropiece en piedra y me sostienen en sus manos. Eso está hablando de todos los que son hijos de Dios. Pero muchas iglesias, muchos congregantes de ciertos lugares han idolatrado al pastor de tal manera que lo adoran. Tenemos, hoy en día se hace culto al señor William Marion Branham, porque la iglesia, él pensaba que era un iluminado y lo creyó tanto que él se la creyó. Dice la historia que él, cuando antes de morir, dijo que el tercer día después de su muerte iba a resucitar. O sea, ya se creyó alguien tan especial que dijo que al tercer día, cuando él muriera, iba a resucitar. Y al cuarto día la policía tuvo que ir a sacar el cuerpo a la fuerza para poder enterrarlo, porque la gente no quería. Entonces, miremos algunos textos donde la Biblia habla de que tenemos que cuidarnos y cuidar al pastor o a los pastores de idolatrarlos. Primera de Corintios capítulo 3. Leamos el capítulo 1 primero. Capítulo 1, miremos lo que viene hablando Pablo. El versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente mismo, en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, o sea, algunas personas me han escrito, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Pregunta: ¿está dividido Cristo? Hermanos, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado? ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias de que ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana, de los demás no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio, no con palabras de sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire, hermanos, ellos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Ellos pensaban que algunos de ellos eran súper especiales. Y Pablo les dice: venga, ¿qué tan especial es Pablo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Quién fue crucificado por ustedes? Cristo. ¿Fuisteis bautizados en qué nombre? Bajo su nombre, bajo su autoridad. Entonces, ¿quién es el especial? ¿A quién es el que deben de honrar, adorar y glorificar? Al que murió y resucitó por ustedes. Entonces, en el capítulo 3, vuelve y retoma el tema. Él sigue en el capítulo 1 hablando de lo que Dios lo mandó a hacer, que fue a predicar y predicar a Cristo y a este crucificado, pero él no se olvida del tema que está tratando, y en el capítulo 3 empieza diciendo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando la iglesia empieza a tomar a los hombres como gente especial, ¿son espirituales o son carnales? No puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. O sea, la iglesia de los corintios, que se creía súper espiritual, Pablo dice: ustedes tienen serios problemas, porque ustedes están haciendo preferencia entre los pastores, entre sus predicadores, y no están estimando a Cristo por encima de todo. Ustedes están causando serios problemas. Ustedes no están cuidando a estos hombres, porque estos hombres pueden llegar a creerse los iluminados. Si la iglesia cree que su predicador es el superhombre de Dios, el ungido o el iluminado, ¿puede hacerle daño? ¿Ese hombre puede terminar mal? ¡Claro! Entonces sigue diciendo Pablo, versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Ustedes todavía están para tomar leche y no alimento sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Como quien dice, no han madurado, todavía son dependientes de hombres, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro soy de Apolo, ¿no sois carnales? Y empieza a sentar a la iglesia. Les hace esta pregunta: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué son? ¿Son súper especiales? ¿O son solo qué? Servidores. Yo planté, Apolos regó, lo que a cada uno le concedió el Señor. Entiéndalo, no debe haber preferencia entre estos maestros, entre estos predicadores de la iglesia, porque Dios le concedió a cada uno, ¿qué? Dones diferentes. Cuando viene a predicar Javier acá, ¿es diferente a como predico yo? ¿Cuando predica Daniel es diferente? ¿Cuando ha predicado el hermano Juan es diferente? ¿Sí? Él habla todo catedrático, parece un doctor de universidad. Yo soy más arrebatado, ¿sí o no? Cuando ha predicado Julio, todos somos diferentes, ¿sí o no? Julio ha predicado. Después se lo presento. No quiere decir que usted no ha venido cuando él predicó. Cuando han predicado los hermanos, cuando han predicado los pastores, ¿todos son qué? Diferentes. Yo soy más regañón, yo soy más exhortativo, Daniel es más consolador, parece una madre, Javier es diferente, todos somos diferentes. Entonces dice él, que a cada uno Dios le concedió un don, a cada uno Dios le dio una forma diferente. Es malo que hagan preferencias, porque estos dones han sido dados para la edificación de la iglesia, no para que la iglesia tenga preferidos, porque el único preferido de la iglesia debe ser el Señor Jesucristo. Cuidado con hacerle ese daño a los pastores, cuidado con hacerle ese daño a los predicadores. Versículo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo. ¿Quién es el que plantó? Pablo. ¿Y el que planta qué es? Nada. Ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa de parte de Dios. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Nosotros somos qué? Colaboradores. Solo Dios nos dio un privilegio de colaborar en su obra. Hasta ahí llegamos. No piensen que somos algo súper especial. Bueno, dejemos ahí adelante, y en el capítulo 4 Pablo sigue diciendo: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores ¿de qué? De los misterios de Dios. Entonces, los hombres solo pueden considerar a los que predican o a los que sirven al Señor como eso, servidores. La palabra ministro, ¿qué significa? Una palabra latina, no es ni griega ni hebrea. Ministro es una palabra latina que significa servidor, o el que sirve. El ministro de justicia es un servidor. El ministro de defensa es un ¿qué? Servidor de la patria. Eso sí, servidores que ganan bueno. El pastor es un servidor que no gana tan bueno. Pero ministro es ¿qué? Un servidor. Eso es. Esa es la imagen que la iglesia tiene que tener. No estoy diciendo, acuérdese el primer versículo que leímos, no estoy diciendo que los desestimemos. Lo que estoy diciendo es que no se pueden considerar más de lo que son. Vamos a ver hasta dónde llega Pablo en este capítulo 4. Ahora bien, somos servidores, pero se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Aquí es donde les dije hace 15 días, que aquí es donde nosotros debemos orar por los pastores. Larga tarea, muy dura ser fiel. Muy dura la honra o el testimonio que deben de tener los que predican. Hay que orar por ellos. Yo muy poco tengo el ser juzgados por vosotros, o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis no a pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis, ¿qué? Unos contra los otros. Venga, ¿por qué se pueden enorgullecer? No, es que yo soy partidario ¿de quién? De Apolos. ¿Y quién es Apolos? El hombre, ¿qué? Elocuente, poderoso en las Escrituras, de espíritu ferviente, de nuevo valiente, todas las características de Apolos. ¿Quién iba a ser admirador de ese hombre? En cambio, Pablo, ¿cómo era? Con un vasto conocimiento, pero Pablo se describe a sí mismo como torpe, tosco en la palabra. No, yo prefiero a Apolos, yo prefiero a Pablo, decían otros. Hermanos, esto lo he puesto como ejemplo para que no aprendan, ¿qué? A pensar más de lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito de esos ministros? Son servidores. Son ministros competentes. Son ministros con una competencia, con una capacidad. Pero ¿qué dice la Biblia? Nuestra competencia o nuestra capacidad viene de Dios. Algunos admiran, uy, cómo predica. ¿Ese don viene de quién? De Dios. Como decía Spurgeon en uno de sus mensajes, bendito sea Dios por los luteros, por los Bullen, por los Jonathan Edwards, y empezó a hablar de varios predicadores. Decía, son aguijones que Dios ha dado a la iglesia de tiempo en tiempo. Son bendiciones. Nosotros no podemos creer más de lo que está, ¿qué? Escrito. Porque podemos hacer un daño al que predica y podemos hacernos un daño a nosotros mismos, porque después podemos llegar a enorgullecernos. Hago una pregunta. Spurgeon fue el príncipe de los predicadores. Llegó a ser en la época de Spurgeon la iglesia posiblemente más grande del mundo. Imagínense, hace 200 años, una iglesia de más de 6.000 personas. Llegó a ser la iglesia más grande de ese tiempo. Hago una pregunta. Todo lo que fue Spurgeon, esa iglesia fue más que nosotros. Ellos tendrían que sentirse orgullosos por el predicador que tuvieron, o tendrían que sentirse bendecidos por lo que Dios les dio. ¿Sí ve la diferencia? O sea, Dios a ustedes les permitió que el predicador fuera yo. Tal vez no tengo todas las capacidades que tuvieron los predicadores del pasado, y tal vez no tengo las capacidades que tienen muchos de ahora, pero yo soy el ministro que Dios puso. Y tenemos que cuidarnos, ¿qué? Unos a nosotros. Ustedes no pueden pensar de mí más, porque podríamos tener problemas y podrían surgir problemas en los corazones. Miren Corintios capítulo 15. Ahí sigamos. No todo ha parado ahí. Pablo va a hablar aquí de los otros apóstoles. Vamos a leer desde el 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Todo lo que Pablo va a hablar acá de creer en vano es creer que Jesús no resucitó. Pueden creer en Jesucristo de muchas formas, pero si no creen en la resurrección, es una creencia vana. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 11, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La virtud de todos, o sea, los predicadores, los apóstoles, ¿qué enseñaron? Que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Sean ellos o sea yo, sea de la manera en que lo hagan, así ustedes han creído. Y dice Pablo algo y le aclara otra vez a la iglesia. No soy ¿qué? Yo, sino que la gracia de Dios. O sea, es Dios el que utiliza a esos hombres. Acuérdese otra vez del versículo. Somos ministros competentes, pero nuestra competencia viene de Dios. No yo, sino la gracia de Dios. O sea, que yo predico y esa palabra hace algo en sus vidas, no porque yo la predique, sino ¿por qué? Porque la gracia de Dios actúa. Actúa en mí para dar el mensaje y actúa en ustedes para recibirlo. Entonces, aquí, ¿quién es el gran protagonista? No yo, sino la gracia de Dios. ¿Quién es el protagonista? Dios. Nuestra competencia viene de Dios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Murió Pablo por ustedes? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, aquí, ¿quién es el protagonista? ¿En quién es que la iglesia debe centrar toda su atención? ¿A quién es el que deben venerar? ¿A quién es el que deben de exaltar? A Cristo. A los pastores hay que considerarlos servidores de Dios. Segunda de los Corintios, capítulo 4. Aquí dice que también son siervos, pero ya no de Dios. Aquí dice que son siervos de la iglesia. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. O sea, que los que sirven al Señor también son siervos ¿de quién? De la iglesia. ¿Qué era un siervo, hermanos? Piensen lo que era un siervo en esa época. ¿Era el hombre más elevado? Un siervo, estamos hablando de un esclavo. Esclavo de Cristo, esclavo de la iglesia. ¿El esclavo era el hombre más importante? Cuando llegaba el Señor, ¿el siervo comía primero? No, ¿qué hacía? Servía y por último comía él, cuando su señor le decía, siéntese y coma. No era el más importante. ¿Quién es el más importante? El Señor. Entonces Pablo se presenta a sí mismo como siervo. ¿Todos los ministros son qué? Siervos, servidores. Servidores de Cristo, servidores de la iglesia. Y los esclavos no eran los más prominentes de toda la sociedad, eran a veces los más excluidos. Lógicamente sí habían algunos esclavos queridos, pero no eran los más elevados. Y nosotros a veces hemos considerado a los ministros como gente muy elevada. La iglesia católica casi venera al Papa, ¿no? A veces los cristianos no veneran a los pastores casi. A veces no hemos creído que ciertos hombres merecen gloria. A veces no hemos cometido ese error. Entonces nosotros necesitamos poner los pies sobre la tierra y no pensar más de lo que la Escritura dice. Miremos Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Los predicadores son siervos de ¿quién? De Cristo. Los predicadores son siervos de la iglesia y están cautivos a algo. Versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ¿qué? Ministros de la palabra. Un predicador es siervo de Cristo, siervo de la iglesia y siervo ¿de qué? De la palabra. O sea, estamos hablando, por donde lo veamos, estamos hablando de un esclavo. Y un esclavo no podía hacer más de lo que decía su amo. Nosotros somos esclavos ¿de quién? De la palabra. Nosotros no podemos salirnos de lo que dice la Escritura. Entonces, aquí es cuestión de mirar a los hombres como Dios dice que los veamos. No se olvide, no estamos hablando aquí de deshonrarlos. Acuérdese que ya leímos un versículo que dice que los tengamos ¿qué? En alta estima. Tenemos que tener mucho afecto y mucho cariño por los que nos enseñan la palabra. Tenemos que estar agradecidos con ellos porque Dios los usa para darnos riquezas espirituales. Pero no habla la Biblia de que los elevemos a un nivel de que nosotros creamos que ellos son los superhombres y que ellos se crean la última Coca-Cola del universo, hermano. Son ministros, ¿ministros qué? De la palabra. Entonces, miremos por donde miremos, los que predican el evangelio son esclavos, son esclavos. Primera de Timoteo 4, mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Los que predican tienen que conformarse a las sanas palabras del Señor Jesús. Y les dice, si esto enseñas, 4:6, primera de Timoteo 4:6, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, Dios manda a que los que predican sean ¿qué? Buenos servidores. No estamos hablando de gente que tiene que ser lo peor, no. Los que predican tienen que procurar hacer las cosas excelentes, pero eso no nos dice que nosotros tenemos que exaltarlos. Por eso también se les recomienda a los que predican que no sea ¿qué? Un neófito, que no sea un principiante, para que no caiga ¿qué? En la misma condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Que su corazón se elevó, se creyó que él era alguien más especial de lo que era y dijo, subiré a lo alto, me sentaré en el trono de Dios, subiré a las alturas. Y, o sea, no puede ser un principiante, tiene que ser una persona madura. Pero si nosotros como iglesia no los cuidamos, si nosotros en la iglesia le hacemos creer a los que predican que son mucha cosa, hermano, puede ser peligroso. El corazón de todos los seres humanos tiende al orgullo. ¿O no es así? Acuérdese, hermano Juan, cuando usted le dicen, tan bonito que se ve, tan elegante. Uno ya inmediatamente cambia la forma de hablar, cambia la forma de pararse, de todo. A uno le cambia toda la postura. A uno medio hay una alabanza. Y ya uno se cree Lo último, a la mujer le dicen tan bonita que está y ya se cree pues la supermodelo. O no se enorgullece. Y no estoy diciendo que no tratemos a la mujer bonita. Lo que estoy hablando es que todos nosotros tendemos al orgullo cuando escuchamos alabanzas. Me gustaría que todos lo leyeran, pero yo sé que no todos tienen ese amor por leer. Pero en su libro, El progreso del peregrino Juan Bullan, habla de adulador. Dice que adulador era uno de los enemigos con los que cristiano se iba a encontrar. ¿Y qué hace adulador? Adular. Hablar demasiado. Bien. Hacer creer a las personas mucho más de lo que verdaderamente son. Y esa adulación produce orgullo. Y ese orgullo hace que Dios mire al cristiano de lejos. Entonces yo creo que ese fue el daño que han recibido muchos que han sido predicadores a través de la historia y que de alguna manera se llegaron a creer mucho. Hay un predicador, Wangman Nee, ¿era chino? Chino, Wangman Nee dejó muchos libros escritos. Estuvo muchos años en la cárcel por causa de la predicación del Evangelio. Pero hoy en día, Wangman Nee es casi idolatrado por sus seguidores. Él nunca se creyó más, él era un buen ministro de Jesucristo. Pero sus seguidores lo idolatraron. En los cultos del Recobro, que son los seguidores de las enseñanzas de Wangman Nee, ¿qué leen? ¿La Biblia? Poco leen la Biblia, ¿leen qué? Los escritos de Wangman Nee. Y no estoy diciendo que sean malos. Yo he leído libros de Wangman Nee. Tienen algunas cositas que diferimos, pero son muy buenas. Muchos de autores reformados recomiendan a Wangman Nee leer algunos libros. Pero llegó casi al colmo de idolatrarlo, su iglesia. En Japón o en Corea, no me acuerdo muy bien. Sí, en Corea hay una iglesia que se llama la Iglesia de Dios. Tiene más de 2 millones de seguidores, de miembros a través de todo el mundo. Ellos creen en una mujer que se hace llamar la Madre de Dios y la idolatran. ¿Cómo surgió toda esa enseñanza? Resulta que allá en Corea, el pastor que fue a esa iglesia, predicó 33 años. Predicó 33 años. Murió. Fue un hombre muy fiel al Evangelio. Nunca dijo que se le adorase ni se le idolatrase, él murió. Pero sus seguidores empezaron a hablar que él era la segunda encarnación de Cristo, que a Cristo se le había prometido un ministerio como el de David, y David ministró en Israel 40 años. Jesús ministró ¿cuántos años? 3. Este hombre, desde que empezó su ministerio hasta que murió, fueron 37 años. ¿Y 3? 40. Entonces ellos empezaron a decir que él era la segunda encarnación de Cristo, y sus seguidores empezaron a hablar de él, hablar de él, hablar de él. Después se levantó una predicadora muy famosa y después era la esposa de él, y ya hoy en día es la Madre de Dios. Ustedes pueden mirar en internet, en YouTube, y la Iglesia de Dios en Corea, una locura, hermano, cómo adoran a esa mujer, porque según es la mujer espiritual de aquel hombre que ellos creen Jesucristo, que era Jesucristo. O sea, hay hombres que han creído mucho. Por eso Pablo vuelve y lo sienta. Y vuelvo y se lo repito. ¿Quién fue crucificado por ustedes? ¿Quién fue crucificado por ustedes? Cristo. ¿En qué nombre o bajo qué autoridad fueron bautizados ustedes? Bajo la autoridad del nombre de Cristo. ¿A quién deben servir? ¿A quién deben adorar? ¿A quién deben venerar? ¿A quién deben seguir? A Cristo. A los hombres deben considerarlos, a los que predican, ministros competentes. Debemos de tenerlo en alta estima. Debemos creer que son siervos de Dios. Pero ahí no más. No podemos pensar de ellos ni hacer que ellos piensen más de lo que está escrito. Y Pablo constantemente se recordaba. ¿Qué es el que siembra? Nada. nada. Pero usted es un ministro, sí, pero nuestra competencia viene de Dios. Pero usted ha hecho mucho, sí, pero no yo, sino la gracia de Dios. Si alguien quiere glorificar, es a Cristo. Si alguien quiere darle palabras de alabanza, es a Cristo. Mire, entonces, una responsabilidad, tercera responsabilidad de la iglesia, primera, participar a los ministros con un salario; segunda, orar por ellos; tercera, cuidarlos de que no se crean más de lo que la Biblia dice, o si no, vamos a tener serios problemas. En el capítulo 3 del libro de Hechos, ustedes conocen esa historia. Cuando Pedro y Juan suben al templo, ¿a qué hora subieron? A la hora novena, la de la oración. Y el narrador bíblico Lucas sigue diciendo que traían a un hombre cojo de nacimiento y lo ponían cada día a la puerta del templo. Y la puerta del templo donde lo ponían se llamaba La Hermosa. Ahí lo ponían para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Yo ya les expliqué que como la gente traía sus diezmos y ellos compartían con las viudas, los pobres, los necesitados, entonces por eso alrededor del templo había mucha gente necesitada para que los otros que traían sus diezmos pudieran ayudarles. Y cuando Pedro y Juan van entrando, este hombre les pidió dinero, y dice la Biblia que Pedro, fijando los ojos, o más bien él fijó los ojos en ellos, y le dijo, dadme algo. Y Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo hasta ahorita, no he visto a un supuesto hombre de Dios que haga un milagro como ese. Estamos hablando de un cojo de nacimiento. Y este hombre se levantó saltando. O sea, no medio cogió, saltó. Eso quiere decir que sus piernas le fueron, ¿qué? Totalmente restauradas. Pero ¿qué empezó a pasar con la gente? ¿Qué hizo la gente? ¿Qué pensó la gente? Que Pedro y Juan eran algo súper especial. Y Pedro les dice, hermanos, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué nos miran a nosotros? Miren el versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de este? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos. Hermanos, varones, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué creen que en nosotros hay alguna piedad o bondad? Este está sano, ¿por la qué? Por la bondad de Jesucristo, porque Dios lo ha exaltado. Mire que el mismo Pedro le está diciendo a los congregantes, no pongan los ojos en nosotros como si algo extraordinario hiciéramos. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que salta a su Hijo Jesucristo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos hay otra historia de Cornelio. Y ustedes saben que Cornelio era un varón piadoso, temeroso de Dios. Hacía muchas limosnas y oraba a Dios, como los cristianos modernos, siempre. Amén. Ahí estoy, por ahí en el versículo 2. Este vio claramente una visión donde se le apareció un ángel y le dice: Cornelio, varón muy amado, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Manda pues a Jope, a un varón llamado Pedro, que él vendrá y te dará ¿qué? Palabras de vida. Cornelio hizo eso. Acuérdense que también la Biblia dice que Pedro subió a una terraza, ¿a qué? A orar. Y él estaba esperando que le sirvieran la comida y seguro el hambre. Dice que entró en esta, sirvió un lienzo que bajaba y vio toda clase de animales inmundos y escuchó la voz de Dios que le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Y Dios le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú como un inmundo. Y después el Espíritu Santo le revela que unos hombres van a ir a buscarlo y que tiene que ir con él. Él llega a la casa de Cornelio y cuando Cornelio lo ve, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿No se acuerdan? Capítulo 10, versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Y qué le dijo Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, pues yo mismo también soy, ¿qué? Hombre, cuidado con creer que yo soy, ¿qué? Algo especial. Yo soy, no soy nada de lo que ustedes creen que soy. ¿Cómo la ve? Capítulo 14 del libro de Hechos. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oye, ¿por qué la Biblia es tan recalcante en esos milagros? Cojo de nacimiento, paralítico de nacimiento, nunca había andado desde que nació. No estamos hablando de un accidentado, ¿estamos hablando de qué? De un nacido, que nació así. Imagínense, los milagros de hoy que uno pone a la gente a testificar, no, es que a mí me dolía la cabeza. Esos milagros en la Biblia se verían, ¿qué? Ridículos. O sea, algo que confirme el poder de Dios. Un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Mire, en la Biblia el cojo no es, no, para nosotros un cojo es esto, ¿sí o no? Uno que sube y baja y que, un renco. ¿Se le llama renco a los cojos? Nosotros, pero aquí estamos hablando de un cojo que no había ¿qué? Andado jamás. O sea, estamos hablando de alguien que tenía serio problemas en los pies, una deformidad, tal vez nació y a los pocos días le dio esa enfermedad que los deforma, ¿cómo se llama? El sarampión, creo que puede deformar los pies de un niño, no sé, bueno, muchas enfermedades. Y dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y él qué? Saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Mercurio para los griegos, Hermes para los romanos. Mercurio y Hermes son en la mitología el dios ¿qué? Que llevaba el mensaje, el mensajero de los dioses. A Pablo llamaron Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermanos, mire, hay hombres que no han hecho nada extraordinario y los veneran. Estos hombres que hicieron milagros de verdad, Dijeron, no, ¿somos qué? Hombres semejantes a ustedes. No somos hombres dignos de que nos den guirnaldas. ¿Saben qué son las guirnaldas, no? Cuando, ¿te acuerdas en las últimas vacaciones a Hawái? Ah, no, no fuimos. Nos la vimos en la Isla de la Fantasía. Pero cuando llegaban los visitantes y se bajaban del avión, tatú, el avión, ¿qué hacían? Le ponían las guirnaldas. ¿Eso significa recibirlos con qué? Con honores, como si fueran gente más especial que los demás. Ellos se hacen a la misma semejanza. Dicen, somos semejantes a ustedes. No somos dignos de adoración. Cuidado con adularnos. Cuidado con perjudicarnos y con perjudicarse a ustedes. Ustedes tienen una responsabilidad grande. Traten a los hombres. Véanlos como ministros de Dios. Véanlos como servidores de Cristo. Véanlos como servidores de la iglesia. Véanlos como hombres sujetos a la palabra. No más. No piensen de ellos más de lo que está escrito. Y guárdense de rendirles alguna adoración o alguna alabanza. El único que merece la alabanza y la adoración se llama Cristo. Amén. Amén. Es el único. ¿Qué es Pablo? Nada. ¿Qué es Apolos? Nada. Entonces imagínense, Pablo escribió 13 cartas, predicó lo que predicó. Si él no era nada, ¿qué soy yo? Menos que nada. ¿Qué es Juan? No, peor que el pastor. ¿Qué somos, hermanos? Pues, ¿qué alabanza merecemos? Entonces, les quiero pedir un favor como iglesia. Aun cuando se vayan a otro lugar, si por cosas de Dios o tienen que irse, los hombres son servidores de Dios. Hasta esa dimensión podemos verlos. Guardémonos las palabras de adulación. Cuidemos a esos hombres de que no se enorgullezcan. Cuidémoslos de que no hayan repudio a los ojos de Dios. Porque si nosotros nos creemos algo especial, la hemos embarrado. El único especial en la iglesia es Jesucristo. ¿Oramos? Creo que les di muchos ejemplos, creo que les di muchos versículos. Creo que eso es claro. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos lo mismo que dicen las Escrituras, Señor, el único digno de adoración, el único digno de la alabanza, el único digno de la honra, se llama Jesucristo, Señor. No hemos enseñado esto para que desestimemos a los que predican. Antes debemos de tenerlos en alta estima a causa de su obra, porque son siervos de Dios, porque sirven a Dios. Pero también hemos aprendido, Señor, aunque de una manera muy somera, Señor, que los siervos no eran los más importantes, no eran los más altos dignatarios, eran los más bajos, oh Rey del Cielo. Así deben de vernos los hombres. Nosotros somos siervos de Dios, somos siervos de la iglesia, sujetos y cautivos a la palabra, Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Guárdalos a ellos y guárdanos a nosotros los que predicamos de creernos algo más de lo que la palabra de Dios dice. Padre, muchas gracias, porque yo sé que tu palabra no llega en vano a las vidas y a los corazones. Guárdanos, Dios, de pensar que somos, Señor amado, gente súper especial. Danos el mismo, Señor, corazón que le diste a Pedro y a Juan, que le diste a Pablo y a Bernabé, que le diste a Pedro cuando estuvo delante de Cornelio. Danos ese mismo espíritu que le diste, Señor, a los apóstoles, para nunca recibir veneración, Señor. Cuídanos, Señor, guarda nuestros corazones, que son nuestros corazones que son dados al orgullo, Señor amado. Guárdanos que cuando escuchemos palabras de alabanza, Señor amado, podamos decir, esta gloria es para Cristo, esta honra es para Cristo, Señor, y que la iglesia empiece y aprenda a honrar a Jesucristo por encima de todo. Hoy hemos hablado que el único que merece la importancia, el único que merece la grandeza, el único que merece la gloria, se llama Cristo, nuestro buen Dios, Señor y Salvador, al que queremos honrar por siempre, que nunca pongan los ojos en nosotros como si estos mensajes fueran cosas extraordinarias. Nosotros sabemos, Señor amado, que tú nos usas, solamente somos siervos que tú usas para llevar tu palabra a tu pueblo. Y si algo pasa en los corazones, no es porque el mensajero es el mejor, sino porque predica la palabra de Dios, y esa es la palabra que hace la obra en las vidas y en los corazones. A ti, Dios, siempre la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, mediante Jesucristo. Amén, amén y amén.